Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están en este hermoso domingo? Pues te comento que acá en Ayutla, donde tenemos la cabina de esta radio, la radio comunitaria Congana, pues está, aquí en Ayutla está la nube bien fría, bien intensa y con lluvia desde ayer. Y pues sí, llovió bastante fuertecito. Fíjate que por lo menos un bote que tengo ahí para la caída del agua se llenó, así que un bote grande, así que sí, llovió bastante fuerte, porque bueno, pues en esta época, pues está, para mí está bien cachar el agua, ¿no? Porque es agua que después se reutiliza para las plantas o para limpiar allí, o sea, pues aprovechando, ¿no? Que nos regalan agua de allá arriba, de las nubes altas, pues la cachamos para utilizarla. Y bueno, pues le damos la bienvenida también aquí a Matt. Hola, ¿cómo estás, Matt? Bien, buenos días. ¿Bien frío? Mucho frío. Sí, ¿no? El día de hoy, ¿cómo, anoche cómo dormiste calientito? Pues sí. ¿Sí? ¿Oíste la lluvia? Uh-huh. ¿Sí? A mí la lluvia me arrulla. ¿Sí? Igual a mi tía. ¿Sí? ¿Sí? Cuando está la lluvia digo, ay, qué bueno que no estoy afuera. Y me arrulla. Oh, buenísimo. Pues aquí está Matt llegando con nosotros aquí temprano para iniciar tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil que está hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Te recordamos nuestro teléfono en cabina que es el 951-220-4077. Por si nos quieres mandar algún mensajito, decirnos algo, pues vamos a estar pendientes de este número. Y bueno, pues vamos a iniciar el programa con... ¿Qué tal, Ma? ¿Te cansaste ayer con los talleres? Sí, un poco. ¿Sí? Es que corren y corren, ¿no? Y juegan y juegan. Sí, Jimena casi se sale volando ayer con su prima en la rueda. En la tina loca esa. Ajá, es que como yo giro bien fuerte, igual sí. Esa vez casi la saco volando. Por eso me pidieron que las empujara otra vez, las empujo y casi se sale volando Jimena. Ah, su mecha, ¿y no se marean? Dando vueltas, no. Ay, yo me mareo nada más. Jimena sí se mareó. ¿Sí? Híjole, no, es que sí, son muchas, muchas, muchas vueltas y rápidas. De pronto el estómago hace como... y luego hasta dan ganas de devolver por ahí todo lo que uno comió. Pero bueno, pues es parte de la diversión, ¿no? Y lo hiciste muy fuerte. Ah, su mecha, qué bueno que no salió volando si no hubiéramos tenido que hacer una red de pescar grande para cacharla, ¿no? Bueno, pues aquí estamos y vamos a comenzar tu programa con esta canción que se llama Piri Piri. La boca del dinosaurio. ¿Lo sabe tu mamá? ¡No! ¿Sabes pa' qué sirven los terremotos? Eso todos saben. De un corazón roto, o si existe alguno que no ha sido un tonto, ¿sabe tu tío Lolo? ¡No! ¿Sabe tu tía Lola? ¡No! Piri, piri, pirai, po. Piri, piri, pirai, po. ¿Sabes cómo puede ser el vuelo de las aves? Si en el cielo Pedro ya perdió las llaves. ¿Sabe tu papá? ¡No! ¿Sabe tu mamá? ¡No! Piri, piri, pirai, po. Piri, piri, pirai, po. Piri, piri, pirai, po. Bueno, pues la curiosidad que te voy a comentar hoy es acerca de los guajolotes, más bien del comportamiento de los guajolotes. ¿Qué has visto tú, Matt, que hacen los guajolotes? Como que se esponjan. Se esponjan, ¿no? ¿Y cuándo es que se esponjan? Cuando están enojados, no sé. Sí, yo creo que sí. O cuando los molestas. También, ¿no? Pues se enojan. ¿Y qué más? Pero son los machos, ¿no? Porque las hembras no se esponjan, son los machos y además, o sea, se lucen así sus plumas, sus colas, ¿no? ¿Qué otras cosas hacen? ¿Qué has visto que hacen? Saltan. Saltan. A veces se ponen encima de los humanos y los tiran. Cuando son o a veces grandes. Corretean. Eso sí, me tocó cuando allá tenían por ahí, por el proyecto, tenían un guajolote que correteaba y pues a uno le da miedo porque el picotazo del guajolote sí ha de ser muy duro, sí te hacen un agujerito, ¿no? Porque tienen pues la punta muy filosita, ¿no? O las garritas, ¿no? Sí. ¿Qué más has visto que hacen? Nada más. Bueno, pues aquí me encontré que dice que hacen la ronda, ¿no? Porque ya ves, hacen así, empiezan a hacer como o luego se pelean. También, sí. O luego se suben encima de las guajolotas. También, ¿no? Pero hacen así la ronda, como un bailecito, ¿no? Pum, hacen esponjados, ¿no? la ronda, la rueda, se infla, despliegan la cola, ¿no? Como, bueno, pues estos hacen la cola como abanico, ¿no? Como los pavorreales, ¿no? Que son como muy, supongo, no sé si eran de la misma familia, ¿no? El pavorreal que el guajolote, despliega la cola así. Y eso supongo que ha de ser pues un comportamiento, como dices, cuando se enoja, ¿no? Y entonces así como, voy a atacar, ¿no? O cuando supongo que quiere conquistar alguna guajolota también, ¿no? Se esponja así como, aquí estoy, mira, soy galán. Bueno, pues esas son las cosas que hacen los guajolotes. Seguramente tú conoces muchas cosas que hacen los guajolotes, porque pues aquí sí se crían guajolotes, ¿no? Aquí mi abuelita tiene muchas guajolotas y tuvo guajolotitos. ¡Oh, bien bonitos! Y ahorita son 10. ¿Sí? Y puso a... Y están echadas 6. O sea, con más huevos ahí. Híjole. ¿Y si se logran todos? Sí. Sí, ¿no? Hay que cuidarlos, ¿no? Hay que vacunarlos y cosas así, ¿no?

Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Yo pensé que tal vez estaba poniendo su música y eligiendo qué, o tal vez estaba ensayando, o también estaba viendo cómo bailaban. Ah, oh, sí. O estaba teniendo un sueño. Oh, bueno, son varias historias. O él estaba bailando. O estaba bailando. ¿Tú alcanzaste a oír, Diego? Porque ya tenemos a Diego por aquí. No alcancé a oír. Apenas llegué. Ah, sí, porque había varias músicas, ¿no? Una polka, un paso doble, como un swim, la otra que se llama Barras Estrellas, no sé, varias cosas. ¿Tú qué piensas que está haciendo Sauri? Porque sí, se oyeron varias músicas. Y Matt tiene varias teorías. ¿Escuchaste las teorías de Matt? ¿A ti se te ocurre que coincides con alguna de esas o estaba, se te ocurre otra? O estaba viendo cómo ensayaban. Ah, también, ¿no? Las orquestas. Ajá. No, órale. Bueno, pues a ver, porque a lo mejor a Osauri pues le interesa la música, ¿no? Como qué tan fácil o qué tan difícil es tocar esas melodías, Matt. ¿Eh? ¿Qué tan fácil o difícil sería tocar esas melodías que se escucharon? Un poco difícil. Difícil, ¿verdad? Sí, pues Matt, como está ya ahorita en instrumentación, ya sabe que no es tan sencillo tocar la música, ¿no? Es complicado porque, bueno, pues hay que saber los tiempos, hay que saber el cuánto dura una nota, ¿no? Hay que respetar los silencios, hay que respetar los ritmos. Entonces, híjole, pues no es nada sencillo, ¿no? Y hay que ir leyendo una nota, pues no es nada sencillo. Pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que está haciendo Sauri. Y si a ti se te ocurre algo de lo que está haciendo Sauri, pues márcanos al 951-220-4077 y dinos qué se te ocurre que está haciendo Osauri hoy, este domingo, en su travesura. Y bueno, pues te recuerdo que el programa también se retransmite mañana a partir de las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, y luego por la tarde. Y pues saludos al maestro Hilarión, me encontré al maestro Hilarión, gracias maestro por ese rico pan, que estuvo delicioso, está delicioso, y bueno, pues saludos porque pues el maestro también pues es uno de nuestros radioescuchas, muchísimas gracias. Y bueno, pues de una vez te comento que ya vamos a estrenar la obra de Que las hay esta siguiente semana, el jueves vamos a estrenar a las 4 de la tarde y bueno, vamos a empezar la gira. ¿En dónde? En el Centro Xelayuc. Y vamos a empezar la gira, así que bueno, pues ahí está de una vez la invitación y vamos a empezar la gira. Y me acordé porque bueno, pues también vamos a ir a Emiliano Zapata por ahí luego la siguiente semana. Así que bueno, pues ahí está. Marca 2951-220-477 y dinos qué piensas tú que está haciendo Osauri. Este es el más feo, ¿no? Sí. Thank you. quiero quedar con mis juguetes, mi tele y mi mamá. Sabes que ella me dice, y no le creo si me dice va a ir a pasear. Se va a ir a pasear. Se va a ir a pasear. Se va a ir a pasear. No haré más que portarme mal. Más que portarme mal. Más que portarme mal. Más que portarme mal. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues el trabalenguas del día de hoy dice: el guajolote aguanta con la garganta. El guajolote aguanta con la garganta. El guajolote aguanta con la garganta, el guajolote aguanta con la garganta, el guajolote aguanta con la garganta, el guajolote aguanta con la garganta, el guajolote. El ajolote. Bueno, a ver. El guajolote aguanta con la garganta. También el ajolote. El guajolote aguanta con la garganta. El guajolote. El guajolote aguanta con la garganta. El guajolote. El guajolote aguanta con la garganta. El guajolote. Ahí está complicado, ¿no? El guajolote aguanta con la garganta. El guajolote aguanta con la garganta. Luego se confunde con el ajolote. Con el ajolote. ¿Y sabes qué me pasa? También siento aquí en la garganta como que se me empieza a hacer así, como una bolita. Sí. El guajolote aguanta con la garganta. El guajolote aguanta con la garganta. Bueno, pues vámonos a nuestra sección de palabrerío para despertar. Palabrerío. Palabrerío. No sé cosas difíciles, Nina, ¿eh? Ah, yo no sé. Fácil o difícil, no lo sé. ¿Quién dice yo? Yo. Ok, Diego dice yo. Después va a comenzar. Yo. Sí, y... Es algo que empieza con T, puede ser de diferentes marcas, es pequeño, igual existen otras cosas de esa marca. Y puedes instalar muchas aplicaciones. Es como rectángulo si lo ves bien. Y y tiene dos lados iguales y dos lados diferentes. Tiene, igual necesitas poner contraseña y poner todo para que ya sea tuyo y para lo configurar. Y puede ser de varios colores. Y no sé qué más, y lo venden, pues lo pueden encontrar en Oaxaca, México, en todas marca. Partes. Uh-huh. Y es de marca Apple, Motorola y todo. Samsung. Igual, ¿qué más? Huawei. Hasta ahí ya se quedó callado. iPad o teléfono. Teléfono. Ah, teléfono. Oigan, pero hay también teléfonos, existen los otros teléfonos todavía de... Ah, los cacahuatitos. ¿Ya quién se va a acordar de los cacahuatitos? O los de bocina, existen todavía los de bocina. O es decir, que sí, porque mi abuelita tiene un teléfono de cacahuatitos. Yo también tuve un teléfono de cacahuate, ¿eh? Y eran aguerridos esos teléfonos. Los tirabas y no les pasaba nada. Ajá, fueron los Nokia. Primeros que creó los chinos. Uh-huh. Y luego tenía otro que se abría y se cerraba así. Como los de juguete ahora. Así que bueno, existen. Oh, ñaña, oh, ñaña, ñaña, ñaña. Y los juegos eran muy chistosos porque... Sí, gracias. Eran muy chistosos los juegos. Bien, pues le toca a Matt. Es algo para comer. Lo venden en pues donde venden esto, porque no puedo decir, si no ya van a adivinar bien pues fácil. Sí. Entonces, hay de diferentes tamaños. Un kilo cuesta 24 pesos ahorita. Y trae, creo que trae 12 de esas. Ay, ya no me acuerdo. Están hechas de masa. Generalmente lo ocupan para comer todo, hasta en los tacos. Es muy general comerlo. Y diario lo comes, diario. Pero, por ejemplo, hay unas comidas que ahí no se ocupa eso. Pues ya tienes que comer sin eso, aunque ya te acostumbras. También lo puedes meter cuando es cuando ya se vuelve así como más doradito, lo puedes meter en tu café. A ver, ¿qué es? No sé. Cuando está más doradito lo puedes meter en tu café. Sí, es algo que yo vi aquí, que no lo sabía. No sabía que se podía hacer eso y que además sabe riquísimo cuando lo metes en tu café ya cuando está doradito. ¿No sabes qué? Para hacer tacos. ¿No? ¿Tampoco? Tortilla. Pero oye, las que están hechas a mano no cuestan 24. Estas son más caras, no sé cuánto cuestan ya las tortillas. Bueno, pues ahí está. Voy a hacer yo una palabra que dice... Ok, dice... Se teje y está hecha como de muchas fibritas, muy delgaditas, muchas. Antes, regularmente la hacían las abuelitas o las Adelitas. Se tejen, se les ponen moños, son largas, son pequeñas, y en muchos bailables, pues, se tienen que poner porque así es el bailable con estas. Pueden caer hacia abajo o se pueden hacer hacia arriba también, se pueden amarrar, y bueno, pues, casi nadie, es un peinado, casi nadie se peina así. Yo siempre ando peinada así que eso es más fácil de decirlo, ¿no? O sea, son, regularmente se hacen dos, ¿no? Dos, una de cada lado, ¿no? También se puede hacer una, pero bueno, yo me pongo dos. También se puede hacer una. O se pueden hacer muchas, ¿no? Parecieran rastas, pero no son rastas. Sí, y y ahora les ponen también no solo listones, sino hilos, ¿no? Hilos de colores cuando son muchas para poner trenzas. Que se ven colores. Exactamente. Cuando dijiste que se pueden ir para abajo, yo pensé que era un vestido, y cuando dijiste que se podía amarrar y lo ocupaban para los bailables, pensé que era un vestido. Ándale, sí, ¿verdad? Esas son como señales de vestido, pero ya, ¿cuándo dijiste que era trenza? ¿Cuándo supiste que era trenza? Uno o dos, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que a mi abuelita siempre la veía que se trenzaba. Se trenzaba. Y era la única que usaba trenza. Siempre decíamos, ay, no, trenzas, ¿no? Ay, no, mira, ahora yo me trenzo todo el tiempo. Bueno, pues ahí está. Te dejamos con esa canción que se llama Apre, Apre, Apra, Apre, Apri. A ver si tú puedes cantarlo como yo. Y si no puedes, inténtalo así. Apará, aperé, apirí, que pronto lo aprendí. Apará, aperé, apurú, apréndetelo tú. Apará, aperé, apirí, yo ya me lo aprendí. Apará, aperé, apurú, apréndetelo tú. Apra, apre, apri, yo ya me lo aprendí. Apra, apre, apru, pronto lo aprendí. A para, a veré, a purú, apréndetelo tú. Apra, apré, aprí, yo ya me lo aprendí. Apra, apré, aprú, apréndetelo tú. Los famosos también fueron niños. Del libro 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo de Francisco Cid Fornel, te voy a compartir otra historia que viene ahora, ahora cambia de sección. La sección pasada, que platicábamos sobre pues niños inventores, ¿no? Se llamaba justamente Jóvenes Inventores en este. Y ahora esta sección él la titula de Niños Reyes Clérigos y Misteriosos. Y bueno, pues esta historia que te voy a contar se titula Iván IV, el niño terrible. Cuando a uno lo apodan el terrible, bueno, lo que se dice bueno no debe ser, sino que le pregunten a los habitantes de una desolada región llamada Moscovia en los albores del siglo XVI. Que sí, que en los lugares donde el frío congela hasta el aire, el carácter es distinto. Pero de ahí a ir descuartizando y torturando como si no hubiese un mañana, hay un trecho. Permítanme que les abra las puertas del aposento de un príncipe ruso moribundo llamado Basilio. Este, tal y como mandaba la tradición, contrajo matrimonio con Salomonia Saburova, una de las más de 1500 vírgenes que tenía a su disposición. De esa unión salieron dos hijos. Fue el mayor el que da origen a esta historia. Con la parca detrás de la puerta, el decrépito príncipe pidió que su hijo reinase a los 15 años de edad y que hasta que llegara ese día fuese su esposa la que regentara el reino. Los bayardos, la clase noble rusa, dieron el visto bueno a la petición cruzando los dedos por detrás de la espalda, porque al poco de fallecer Basilio, envenenaron a la viuda y encerraron al futuro heredero en un lugar lúgubre del palacio. Palizas para desayunar, vejaciones como almuerzo y torturas al atardecer. Esas fueron las consignas que recibió el pequeño Iván cada mísero día de su vida. Estas humillaciones fueron la clave para que este pequeñuelo aparezca en estas líneas, ya que aquello moldeó su carácter de una manera terrible, tal y como indica su apodo, y cambió el devenir de la historia. Cuentan los cronistas que su cruenta infancia fue la culpable de que con apenas 13 años no dudara en arrancar las orejas y la lengua de sus súbditos, arrojar perros desde lo alto de palacio para experimentar cómo sonaba el sufrimiento e incluso arengar a su pueblo para que asesinara a príncipes y válidos rivales. Con tan solo 16 años fue proclamado zar de todas las Rusias y aunque fue querido y respetado por su pueblo, todo se convirtió en una irrefrenable locura a la muerte de su octava esposa, la más querida según él, Anastasia Romanova. Iván, pues ese era su nombre, siempre creyó que los boyardos fueron los responsables de la muerte de su esposa. Por ello, encabezó una cruzada contra estos nobles. Cuentan que mandó a su ejército personal la Oprichnik formada por entre 1.500 y 6.000 soldados con hábitos de monje y una crueldad extrema, a arrasar la ciudad de Nóvgorod, germen de la mayoría de sus problemas, según el zar, y en la cual fueron asesinados unas 60.000 personas bajo pena de alta traición. Sus últimos años fueron decadentes, aunque su crueldad no disminuyó. Dicen que mató a su hijo mayor en un arrebato de ira con un bastón de mando. Él siempre lo negó, aludiendo que murió de enfermedad. El caso es que la Galería Tretiakov, la pinacoteca más importante de Rusia, en esta galería se puede apreciar un fresco en el que el monarca está abrazando a su hijo moribundo con un contundente golpe en la cabeza, y hay un bastón impregnado de sangre en el suelo. Su muerte, aún sin desvelar, ocurrió cuando disputaba una partida de ajedrez con su padre. Dicen las malas lenguas que estaban a punto de hacerle jaque mate. Un 23 de abril de 1935 se procedió a la apertura del sarcófago de Iván por parte del profesor A.N. Smirnov, con la esperanza de poder descubrir el origen de la locura del zar. Ingentes cantidades de arsénico y mercurio aparecieron en sus restos, usados para paliar dolores. El mercurio solía ser utilizado para contrarrestar afecciones venéreas como la sífilis, padecimiento que sufría el mandatario moscovita. En altas concentraciones puede llegar a producir alteraciones neurológicas como depresión e ira. Quizás Iván debió de pasar a la historia como el promiscuo en lugar de el terrible. Y pues aquí hay una frase de Iván IV el Terrible: solo no estaba en posesión de mi voluntad, sino que todo lo que yo experimentaba era impropio de mis tiernos años. Uf, vaya historia, ¿no? Uf. Bueno, pues lo cierto, me deja reflexionando, y pues lo cierto es que pues los primeros de años de vida son de alto valor, los primeros años de vida, las primeras experiencias son las que más se quedan grabadas en todo nuestro ser, en todos nuestros círculos, en el corazón, en nuestra mente, ¿no? En nuestro cuerpo, en todo se queda grabado todo lo que pasemos los primeros años de vida. Y bueno, pues justamente por esto, los primeros años de vida, digo, toda la vida, pero los primeros años de vida que son que dejan tan impregnado las experiencias, pues deben ser años también hermosos, ¿no? Hermosos, llenos de amor, llenos de atención, llenos de acompañamiento, llenos de comprensión, de escucha, de tantas cosas que son los derechos de todo ser humano, e incluso de, a mí me parece que de todo ser viviente y todo ser vivo, y aunque hasta no vivo, ¿no? Debería de ser, ¿no? Desafortunadamente hay historias como estas de Iván, en todo el mundo, ¿no? Desafortunadamente porque pues las hay, y imagínense, pues sí, las consecuencias de estas conductas, de estas experiencias que ellos reciben, cómo se crea después y cómo es el resultado de un ser humano así, ¿no? Y uno luego se dice, ay, es que pasó algo, es que porque se enojó de eso. No, es que viene de atrás, de muy, muy atrás, ¿no? Viene de muy atrás, y bueno, pues son consecuencias de esto. Y más cuando no se acompaña para solucionar esto, para ir comprendiendo esto y ayudar a la persona, pues imagínense, ¿no? Pues me parece una historia terrible, pero por otra parte me parece bien que podamos saber que existen para tomar también acciones en consecuencia. Es decir, ¿qué hago, qué he hecho, qué voy a hacer con los seres a veces a los que tengo a mi cargo, ¿no? Con los que acompaño, pues sabiendo que, bueno, pues esas experiencias terribles y violentas tienen una consecuencia todavía más terrible, más violenta, ¿no? Bueno, pues ahí está esta historia de Iván IV, Iván el Terrible, zar de Rusia hace mucho tiempo. Y bueno, pues ojalá que podamos tomar alguna reflexión sobre este asunto. Te voy a dejar con esta canción que se llama Me tienes sin cuidado. Los famosos también fueron niños. Jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque llegó la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. El juego que te voy a compartir el día de hoy se llama Uga Buga. Es un juego de cartas y, bueno, pues lo pueden jugar, yo creo que a partir de preescolares, como 8 o 9 años, hacia arriba, porque es un juego de memoria y de desafío y de memoria, ¿no? O sea, en el que estás con todo de reto, de estrategia también, de saber a quién vas a retar. Bueno, ya te voy a decir ahorita. Lo pueden jugar, te digo, desde escolares hasta, pues, unos 149.7 años, ¿no? Uga Buga se llama este juego. Es un juego de Daniel Kuzbach. Y se puede jugar entre 3 a 8 jugadores a partir, sí, de 7 años, ¿no? 52 cartas de juego. Y te voy a describir de qué se trata este juego de Uga Buga. Tu prehistórica tribu se ha reunido para elegir un nuevo jefe. En esta asamblea, hombres y mujeres lucharán por convertirse en el nuevo líder del clan, en una competición sagrada llamada Uga Buga. ¿Quieres ponerlo? No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. El objetivo del juego es ser el jugador con menos cartas al final de la partida. Preparación: se barajan las cartas y se colocan tres frente a cada jugador, pero las cartas están boca abajo, sin que nadie las mire. El resto de cartas se dejan a un lado en la mesa como un mazo para ir tomando de ellas. ¿Cómo se juega? Bueno, pues la partida consta de varias rondas. En la primera ronda, pues tienen que saber quién va a iniciar la partida. Y para esto puedes hacer un juego también. Puedes, entre todos, bueno, más bien todos, tienen que ser al mismo tiempo imitar a un mamut. Y el que imite mejor a un mamut, ese será quien inicia. Bueno, una vez que tengan elegidos quien inicia, ese jugador dará la vuelta a una de sus cartas. La colocará en el centro de la mesa, pronunciando en voz alta el sonido que aparece en la carta y desafiará a otro jugador, señalándolo y diciéndole claramente, ¡ja! A ese lo va a señalar. Ese es al que desafía, ¿no? Ah, pero su carta tenía un sonido, así que haz de cuenta que el sonido dice yoka, ¿no? O yoka. Entonces dice yoka y luego ja, para desafiar a un jugador. El jugador que desafía dará la vuelta a una de sus cartas y la va a colocar encima de la carta del jugador que lo desafió, del jugador anterior. Y entonces tendrá que decir... Ahora dos sonidos, el sonido de la carta del primer jugador y el sonido de su carta. Supongamos que primero era yoka y el seguido es rorro, ¿no? Entonces tendrá que decir yoka, rorro, y luego ja, señalando a otro compañero, compañera, ¿no? Para desafiarlo. Eso sí, para desafiarse tendrá que desafiar a otro, no al mismo que lo desafió, sino a otro, ¿no? Y ese otro entonces hará lo mismo, volteará una de sus cartas ahí al centro y tendrá entonces ahora que repetir tres sonidos, yoka, rorro y la carta que le tocó. Te digo que es un juego de memoria porque hay que ir repitiendo todas las cartas. Y así la ronda continúa con cada jugador desafiado y pues añadirá una carta más al mazo central, repitiendo los sonidos de las cartas anteriores, terminando con el de su propia carta y desafiando a un nuevo jugador. Son muchas cartas, pero hay cartas de acción, fíjate. Es decir, si te salen, hay cuatro cartas de acción que tienen no tienen sonido, sino tienen acciones. Una carta es golpear con el puño en la mesa. Es decir, que si sale una de esas, y al que tendrá que repetir los sonidos y golpear. Y al que sigue tendrá que repetir los sonidos, golpear, y otro sonido si fue su carta de sonido. O sea, que son sonidos y acciones. Hay otra carta que dice sacar la lengua, que también hay que sumarlo. Hay otra carta que dice dar una palmada. Y hay otra carta que dice repetir el último sonido o acción, ¿no? Que hay. O sea, es un juego de memoria, es como una cadenita de sonidos y acciones. Error. Si un jugador se equivoca, si se olvida de un sonido, tartamudea, vacila durante demasiado tiempo, los demás jugadores podrán acusarle señalando hacia él y diciéndole ¡jo! Todos han de verificar que la actuación sea correcta. Es decir, si se equivocó, tienen que hacerlo, ¿no? Si la acusación es correcta, el jugador acusado recibe un castigo. Recogerá todas las cartas que están boca arriba sobre la mesa y hará un montón delante de él. Además, cada acusador le dará una de sus cartas de penalización si tuviera alguna. Y las irá acumulando porque son puntos en contra. Si los acusadores están equivocados, entonces son ellos los que se llevan el mazo de cartas boca arriba como castigo. El jugador que, supongo que se lo reparten, el jugador que es acusado injustamente repartirá las cartas en el sentido de las agujas del reloj, empezando por su izquierda. Si solamente un jugador fuera el penalizado, recibirá todas las cartas del mazo central. Así que hay que tener cuidado y hay que estar muy seguro de que los otros se equivocaron, porque si no ves, se vuelve en contra tuya la penalización. Uga Buga. Si un jugador logra poner su tercera carta en el mazo central y repetir la secuencia completa de los sonidos de las cartas que están boca arriba, tendrá que gritar ¡Uga Buga! Y a continuación podrá repartir todas las cartas del mazo central entre el resto de jugadores a modo de penalización, empezando por su izquierda. Además, repartirá también todas las cartas de penalización que el jugador hubiera acumulado anteriormente. Se deshace de ellas, ¿qué tal? Y bueno, pues se comienza una nueva ronda. Después de cada interrupción, acusación o uga buga, se reparten de nuevo cartas entre los jugadores hasta que cada uno tenga de nuevo tres. El jugador que perdió la ronda anterior o el que gritó uga buga iniciará una nueva ronda. Y pues el fin de la partida se realiza cuando hay cartas, cuando ya no hay cartas suficientes para completar una mano de tres cartas en cada jugador. Y cada jugador entonces contará las cartas de penalización que tiene frente a él boca arriba, y el que menos tenga será el líder de la tribu. El jugador que más cartas de penalización haya acumulado será aplaudido por su perseverancia. ¿Cómo ves? Este es el juego de Uga Buga, un juego de memoria, pero además, pues muy rico porque son sonidos, la memoria son sonidos que pues no usamos a veces, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir acumulando y hay que estar muy atento cuando si alguien se equivoca y muy seguro de penalizarlo, ¿no? Porque ya sabes si no se te vuelve en tu contra y entonces, bueno, pues todas esas cartas de penalización están allí. Uga Buga es un juego que se encuentra en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Si quieres jugarlo, pues llévate a varios, ¿eh? Porque entre más, la verdad es que es todavía mucho más retador, ¿no? Porque necesitas memoria, bastante memoria. Y bueno, pues aquí no hay discos duros, ¿verdad? Para seres humanos, así que es solo tu memoria. Uga Buga. Bien, te vamos a dejar con esta música que se llama Quiero para mí. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Una sombrilla de color. Quiero para mí. Para las tardes de calor. Quiero, quiero, claro que sí. Una palita playera. Quiero para mí. Para jugar en la arena. Una veloz bicicleta. Quiero para mí. Para ganar la carrera. Quiero, quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir, y es que no sea todo para mí. Solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir. Quiero, quiero, claro que sí. Quiero, quiero. Thank you. El cuento de hoy es... Monstruos Mexicanos. Del libro Monstruos Mexicanos de... Carmen Leñero. Ilustraciones de Claudio Romo. Uh-huh. Más nos va a compartir aquí una historia de este libro. Bien. Guay Chivo. En uno de los montes de San Antonio Chun había una choza habitada por un viejo solitario, de quien todos en el pueblo desconfiaban, pues se rumoraba que había vivido más de 500 años comiendo hierbas secas y comunicándose solo con los chivos y las cabras del monte, a los cuales pastoreaba en las noches de luna llena con un silbato de caña. El hombre jamás se aparecía por el pueblo ni había hecho daño a nadie, pero los pobladores encontraron en su mera existencia una fórmula perfecta para ocultar sus propias maldades, achacándoselas siempre al viejo, que al cabo del tiempo se convirtió en el chivo expiatorio de todas las fechorías perpetradas en los alrededores. Así, cuando a don Conchón le faltaba una de sus gallinas, a quien al punto exclamaba, seguramente se la robó el viejo de la choza. Y si desaparecía el dinero de las limosnas en la sacristía, no faltaba quien surgiera. Creo que vi al viejo de la choza entrar a hurtadillas en la iglesia. Y si una mañana aparecía destrozada la barda de algún vecino, debe haberlo hecho el viejo de la choza. Cosa rara, nunca intentaron ir al monte y a pesarlo les resultaba más conveniente y tranquilizador que continuara vivito y coleando, porque así podría el verano, que las elecciones municipales terminaran siendo un fraude. Incluso llegaron a acusarlo de desgracias que ocurrían en distintos lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, el incendio de la casa de Justina a las orillas del pueblo y la caída de un enorme bloque en el campanario frente a la plaza. Ambos hechos ocurridos el 15 de septiembre a las 3 de la tarde, como si aquel anciano tuviera algún tipo de poder para estar en varios sitios a la vez. Un día, sin embargo, ocurrió algo que colmó el vaso de maldad. De cualquier pueblo puede tragarse. La hermosa y saludable hija menor de don José amaneció muerta en su propia cama, sin que pudiera establecerse causa alguna que no fuera la hechicería. En medio de la perplejidad y el miedo de todos, alguien se atrevió a murmurar: fue el viejo de la choza. Ello bastó para que don José tomara su machete y se encaminara junto con dos de sus peones hacia los montes de San Antonio Chun. Los tres hombres trajeron arrastrando al pobre viejo hasta el centro de la plaza, y ahí, en medio de la multitud vociferante y sin que midiera ningún tipo de juicio, don José levantó su machete y cortó de tajo la cabeza del anciano. El cuerpo se desplomó y la cabeza rodó por el suelo con los ojos desorbitados, mirando de forma aterradora a los presentes. Para mayor espanto, sus labios comenzaron a moverse y todos oyeron a la cabeza pronunciar angustiosos insultos. «Pecadores hipócritas, ¿por qué me hacen daño? ¿Qué mal les he hecho? Yo soy un buen hombre y no me meto con nadie. Malditos sean todos, me vengaré». Aterrorizada la gente, estalló en delirantes exclamaciones. «¡Brujería! ¡Brujería! ¡Santo Cristo! ¡Santo fuerte! ¡Santo inmortal!», clamaban las mujeres. En medio de la agitación general y sin que nadie se percatara, el cuerpo descabezado del viejo se incorporó del suelo y se alejó supréticamente de la plaza. Solo el cura divisó la horrenda figura del descabezado, perdiéndose en el horizonte. La cabeza, por su parte, seguía maldiciendo: «Han despertado al espíritu del mal. Han condenado a un ser inocente y serán castigados. Don José recogió la cabeza parlante y la llevó entre sus manos al terreno baldío detrás de la iglesia. Ordenó a sus peones cavar un hoyo y exclamó ante la multitud: cada uno de ustedes echará un puñado de tierra sobre esta cabeza infernal hasta que logremos acallarla. Pero antes de enterrarla, gritó el sacerdote, que volvía de la sacristía con un puñado de sal: debemos untarle sal bendita para que el brujo no pueda ponérsela de nuevo. Al oír estas palabras, la cabeza suplicó: no me hagan esto, no me echen la sal, no me impidan volver a mi vida de antes. Yo he sido un buen hombre y me mantuve lejos para no lastimarlos con mis artes mágicas. Se hizo un silencio general, pues la gente se sintió de pronto conmovida. He vivido en el monte, acompañado de seres agrestes, siguió gimiendo la cabeza. Pero don José, con movimientos rápidos y decididos, esparció la sal en la zona cercenada del cuello y hundió la siniestra testa en el agujero. Ustedes han despertado al guay maldito. Fueron las últimas palabras que farrulló la cabeza antes de que la tierra sellara sus labios. Mientras tanto, en la choza del viejo sucedía algo extraordinario. El cuerpo descabezado del brujo bailaba en torno a un macho cabrío agonizante, cuya cabeza había sido cortada también. El viejo dio 7 vueltas a la derecha y 7 vueltas a la izquierda. Levantó la cabeza del animal y se la colocó sobre el cuello. Luego tomó el cuerpo aún tembloroso del chivo y bebió de su cuello toda la sangre. Conforme veía, el brujo se transformó de manera horrorosa. Le salieron pelos por todo el cuerpo y sus manos se convirtieron en garras. Nadie fue testigo de tal metamorfosis, pero desde entonces, todas las tardes al caer el sol, los habitantes del pueblo ven la enorme sombra del hombre chivo, escalando los muros de la iglesia y buscando su cabeza humana. En ciertas noches, algunos oyen válidos escalofriantes y patadas del monstruo golpeando en sus portones de sus casas. Cada tanto, las mujeres más jóvenes y bellas desaparecen del pueblo y nunca vuelven a ser vistas. En los caminos aldeñados aparecen cadáveres de personas cuyas carnes han sido desgarradas y devoradas. Todos saben que todo ello es obra de White Chivo, pero ya ninguno se atreve a pronunciar su nombre ni a acusarlo, porque al hacerlo sus labios y su lengua arderían quemadas por un misterioso fogonazo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Le preguntaba yo a Mateo de dónde es esa historia, Matt. Aquí trae las cosas. Origen maya, nombre Guay Chivo. En lengua maya, Guay significa espíritu. Apodos: Chivo Brujo, Espanto de la Medianoche y en tiempos recientes Chupacabras. Sexo masculino. Domicilio: montes cercanos a los poblados. Señas particulares: tiene cuerpo humano, pero cabeza y piernas de chivo, como un macho cabrío en dos patas. Imagen típica del diablo. Es de color negro, tiene grandes cuernos retorcidos, piernas fuertes y peligrosas garras. Luce largas barbas y un pecho muy velludo. Sus ojos rojos y centellantes. Tiene una mirada desorbitada. Posee inteligencia humana, una fuerza descomunal y se mueve a enormes velocidades, destazando violentos remolinos a su paso. No envuelve una nube de intenso frío. Emite espantosos lo envuelve una nube de intenso frío. Emite espantos, gemidos, carcajadas, estruendosas e insultos. Sacia su sed con sangre de cabra. Es extremadamente maligno. Odia la luz y adora la oscuridad. Misión: castigar a los hombres por sus pecados y devorar humanos, en especial niños. Suele escalar altos muros y aterrorizar a todos con su sombra gigantesca. Quema la boca de quienes delatan sus fechorías o pronuncia su nombre. Hace perder la razón o enfermar de altas fiebres a los que intentan atacarlo. Antídoto: destruir las partes del cuerpo que el brujo deja en su casa cuando se transforma. ¡Ah, su mecha! ¡Ay, no, sí está horroroso! Matt, ¿qué es lo que te llama la atención de estas historias, de este libro de monstruos mexicanos? Pues es que está chido. ¿Está chido? ¿Te gusta? Aunque... Tiene un poquito de miedo. Eso, es que fíjate, eso hace ratito que me estabas leyendo la parte de atrás, la sinopsis, justamente me hacía pensar eso, ¿por qué nos llama la atención las historias de miedo si nos dan miedo? Uh-huh. ¿No? Y luego en la noche, ¡oh! Y así, y cualquier sonido decimos, ¿y si es? ¿Y si y aparece? ¿Y si no? Y entonces, ¿por qué nos llama la atención y queremos o leerlas o escucharlas o verlas? ¿Qué será que nos provoca? Sí, ¿no? Algo. Y el otro domingo les voy a leer el de El Nahual. ¿También o no los de para la próxima? Pues por eso, el otro domingo. El otro domingo, sí, el otro domingo va a seguir leyendo esto de monstruos mexicanos. El Nahual, hay otra historia también de miedo. También el de Cincimito. El de Cincimito, o sea que nos va a ir leyendo todas las historias de este libro. Volumen 1, Monstruos Mexicanos, volumen 1. Porque hay uno. Volumen 2. Exacto, no lo tenemos, pero bueno, pues después lo conseguiremos. Así que bueno, pues gracias Matt por compartirnos esta historia. De nada. Ay, mamochita, a ver quién va a poder dormir esta noche. Se acaban porque las estrellas se ven tan brillantes. Porque si salió de la nada es que el universo se hizo gigante. Porque se contagia la risa, porque algunas noches lloras cuando duermo. Porque crezco todos los días pero todavía no llego hasta el cielo. Quiero saber por qué. Porque cada persona es diferente. Porque cada persona es diferente. Porque te vas temprano y tarde volves. Porque te vas temprano y tarde volves. Porque brillan tus ojos cuando me ves. Porque brillan tus ojos cuando me ves. Porque algunos chicos trabajan, porque si el trabajo es cosa de grandes. Porque siempre hay alguien que manda, porque el tiempo anda solo hacia adelante. Porque va tan lenta la vida, porque duran poco los mejores sueños. Porque cuando alargo la vista, se alarga la lista de lo que no entiendo. El refrán proverbio es esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy. Dice así: candil de la calle, oscuridad de su casa. ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Se te ocurre a qué se refiere? Candil de la calle, oscuridad de su casa. Bueno, pues se refiere a que hay personas que ayudan a todos menos a los miembros de su familia. ¿Te ha tocado ver eso? Seguramente. Y bueno, pues cuando veas eso o cuando escuches candil de la calle, oscuridad de su casa, sabes por qué están diciendo eso y a qué se están refiriendo. (Risa) 51 220 47 7, nuestro teléfono en cabina, por si quieres darnos la respuesta de la siguiente adivinanza. Cuando se enoja, anda de aquí para allá. Cuando se enoja, se esponja. Y se le escurre el moco. Ay, ¿qué será? Cuando se enoja, anda de aquí para allá. Cuando se enoja, se esponja y se le escurre el moco. ¿Sabes a qué nos referimos? 951-220-477, por si quieres decirnos la respuesta de esta adivinanza. Y bueno, pues te vamos a dejar también con esta canción que se llama Moco Queco, que es de Jorge Velosa y su grupo Los Carrangueños. Esta canción, Moco Queco, a ver qué te parece. Y bueno, pues es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que están jugando por allá este juego de Uga Buga y están bien entretenidos con el Uga Bugo. Pero dejamos con esta canción, Moco Queco. El cabro de don Andrés, Moco Queco se llamaba, el cabro de don Andrés. Y los niños le decían, cuando jugaban con él, le decíamos Moco Queco al derecho y al revés. Le decíamos Moco Queco al derecho y al revés. Moco Queco. ¿Coque cómo? Moco Queco. ¿Coque cómo? Moco Queco. ¿Coque cómo? Moco Queco. ¿Coque cómo se llamaba el cabro de don Andrés? Le decíamos Moco Queco al derecho y al revés. Barba y unos cuernos de coral, Moco Queco tenía barba y unos cuernos de coral, y por eso los muchachos lo invitaban a jugar, para que hiciera de toro en la plaza principal, para que hiciera de toro en la plaza principal. Moco Queco. ¿Qué? Hola. Moco Queco. Moco Queco. Moco Queco. Decíame. Moco Queco, coque, ¿cómo se llamaba el cabro de don Andrés? Le decíamos Moco Queco al derecho y al revés. Moco Queco se perdió. Unos dicen que está vivo, otros dicen que ya no. Pero lo cierto sí es que lo seguimos jugando y lo seguimos llamando al derecho y al revés. Y lo seguimos llamando al derecho y al revés. Moco Queco. Moco Queco. Moco Queco. Moco Queco. Moco Queco, coque, ¿cómo se llamaba el cabro de don Andrés? Le decíamos Moco Queco al derecho y al revés. ¡Moco Queco! del libro Poesía para Niños, cuya compiladora es Gabriela de Los Ángeles Santana, te compartimos este poema de Marina Romero que titula Burro y que dedica a Platero. ¿Sabes quién es Platero? Platero es un burrito de una historia de Juan Ramón Jiménez y bueno, hace toda una historia de este burrito y además es hermosa. Y Marina Romero pues hace un poema sobre este burrito. Platero es pequeño, muy peludo y suave. Tiene pelo gris, la barriga grande, orejas de plata y patas de alambre. La flor del hocico se le entorna al aire, como 100 palomas de mies y de enjambre. En las tardes claras de la luna grande, Platero le cuenta la luz al paisaje. En esta sección de la lectura, pues quiero invitarte a que acudas a la biblioteca del Centro Social Ayuc, porque bueno, pues hay muchos libros que te están esperando, libros de todo tipo, seguramente con alguno te llamará la atención, libros de nada de palabras, de pocas palabras, de muchas palabras, libros de imágenes, libros de muchos temas, la mayoría en un 99.99% son literatura infantil, juvenil, adultil, a la que puedes pues tener acceso, ¿no? De forma gratuita tú puedes ir y bueno, al principio puedes ir y vamos a compartir ahí, pues podemos compartir lectura, lo que quieras. Y ya si te vuelves un asistente asiduo, pues entonces te podemos prestar libros. ¿Por qué no los prestamos al principio? Porque bueno, pues a veces la gente va y nunca vuelve, ¿no? O sea, y se lleva los libros y es una biblioteca, no una librería. Es decir, en una librería vas, compras un libro y te lo llevas a casa. Aquí no, aquí se prestan, pero es biblioteca, por lo tanto siempre los libros se regresan. Porque bueno, puede ser que algún libro te guste mucho y quisieras que los demás lo leyeran, pues entonces, pues por eso están allí, para poderlos prestar y que puedan pasar de mano en mano a todas las personas. Y bueno, pues también este es un mensaje para todas las personas que deben libros. Yo tengo una lista bastante grande, ¿no? De quienes deben libros, de incluso de años, ¿no? Y pues todos nuestros libros tienen sellos. Yo en algún tiempo no estaba en la biblioteca, por lo tanto no sé quiénes son, pero seguro tú, si en tu biblioteca, en tus libros, encuentras por ahí un libro del Consejo del Centro Social Ayuc, no tengas pena, ve y regrésalo sin problema, lo vamos a agradecer muchísimo, ¿no? Y muy al contrario, pues vamos a considerar pues que pues resonó en ti esta conciencia, ¿no? De que son libros prestados y que pertenecen a un lugar. Y bueno, pues así como este libro que nos estaba leyendo Matt, esta historia de que viene en el libro de Monstruos Mexicanos, ¿no? Y que yo te decía que me intrigaba un poco el por qué estas historias, como dice aquí, dice, el miedo es frío que aparece de repente dentro de los huesos y nos hace pelar los ojos. ¿Qué es eso que se mueve entre las sombras? ¿Por qué a las niñas y los niños curiosos les atraen los monstruos si son tan horripilantes y perversos? ¿No? Cuando yo me preguntaba justo eso, ¿por qué nos atraen los monstruos? Bueno, pues también pensaba que en la biblioteca también tenemos otros libros de terror, dicen los niños, de fantasmas, de monstruos, de cosas, y te atraen cosas buenas como estas, pues allá acércate, libros de que son solo de lectura, otros libros que tienen imágenes también, y bueno, pues bueno, las imágenes también se leen, vaya, vas a encontrar seguramente algo, y no solamente digo de monstruos y de cosas que dan miedo, también hay otras cosas muy lindas, ¿no? Tenemos de versos, de rimas, de cuentos, de novelas, de ciencia, de muchas cosas, a las que puedes acceder, ¿no? Si te acercas allá a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Es una invitación grande para todas y todos, y no solo niños y niñas, también bebés, también jóvenes, también adultos, son bienvenidos allí a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Bueno, pues quiero mandar también saludos a todas las personas que nos escuchan, que nos están sintonizando o que nos sintonizan mañana por la mañana o mañana por la tarde, mañana lunes. También muchísimas gracias. Como ya decía, saludos al maestro Hilarión, saludos a la maestra Miriam y al maestro Miguel, que también sintonizan la radio, a todas las personas, a Leslie que no vino hoy, a Betsa que tampoco está por aquí, a Mila, a Leilani, que deben de estar pues en sus actividades también, y son periodos también en los que vienen y luego se va, luego vuelven a regresar, luego se van, también saludos a Isis, ¿no? Y a las familias de todos estos niños también, a la familia de Mateo, de Diego, porque pues los acompañan y los apoyan para que tengan esta experiencia de radio, ¿no? O sea, si se van a dedicar a la comunicación, a la locución o no, eso es independiente de todo eso, ¿no? Es una experiencia el estar aquí en la radio, en hablar frente al micrófono, ¿no? El organizar ideas y todas estas cosas, bueno, pues es una experiencia. Por eso, pues, no, pues muchísimas gracias y saludos para todas y todos ellos. Y a la gente que nos escucha también en las redes sociales, muchísimas gracias, porque, bueno, el programa es que se queda grabado y se sube a la página del archive.org. Ahí puedes buscar Radio Congana y allí buscar La Boca del Dinosaurio, y allí puedes escuchar este y todos los programas que han sido subidos ahí, programas de La Boca del Dinosaurio. También hay grabados algunos programas de El Umbral Educativo, de la maestra Flor, el de Vivamos en Igualdad también, que se han transmitido pues a lo largo de estos 9 años aquí en la radio. Y bueno, otros programas que se han hecho también en vivo, que algunos no están grabados y subidos, pero bueno, pues también se han subido muchos, muchos programas. Muchísimas gracias a toda la gente y vamos a felicitar a todas las personas que cumplen años el día de hoy, que festejan algo el día de hoy, que van a festejar o festejaron antes de este domingo del día de hoy. Les vamos a enviar estas mañanitas. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. esto es para ti. Guadalajara, Jalisco, México. Arecoe. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser de Reto Santo te las cantamos aquí. Despierta mi piel, despierta, mira que ya amaneció. Estas son las mañanitas que rapeo yo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser de Reto Santo te las cantamos aquí. Cantaba el rey David, a los niños más traviesos se las cantamos aquí. Ya no. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, parece que Osauri hoy sí está súper juguetón, travieso y juguetón, jugando con todas estas canciones. ¿Oíste que desde las mañanitas andaba jugando, allí poniendo una y otra? Y bueno, pues con la música también. A Osauri le gusta mucho la música y la está escuchando. Pero ¿sabes qué? No solo le gusta la música, las está bailando. O sea, aparte de escucharla, las está bailando. Está pintando porque se puso en los pies pintura y anda pintando las paredes con los pies y las está actuando. O sea, todo le gusta. O sea, sí, quieres, es un artista, pero sí, Osauri, muy bien, nada más que cuidado con la pintura, no vayamos a regar toda. Ajá, el volumen bajo también, o sea, no puede ser tan altísimo, porque bueno, pues también los otros tienen derecho a su silencio, ¿no? O a lo que quieran, sí, sí, pero muy bien, Osauri, mira nada más todo. ¡Ah, qué hermosos dibujos! Bueno, pintura estás haciendo allí. Oh, bueno, y lo canta y todo. Bueno, Osauri, es que hace frío, ¿verdad? Necesitas moverte, necesitas escuchar y además, bueno, con tanta energía que tienes. ¿Sí? Ahorita vamos a bailar, claro que sí. Sí. Bueno, pues este es Osauri siempre con sus travesuras, ¿verdad? Y con sus conocimientos y sus investigaciones sobre el mundo. Pues llegamos a la parte final de este tu programa La Boca del Dinosaurio. Te recuerdo que, bueno, seguimos en gira todavía con la obra 5-7 Maggie, que es un trabajo de máscara, ¿verdad? De media máscara, y con la obra Leche de Luna, que es un trabajo para jóvenes y adultos. Todavía con estos trabajos estamos yendo a las comunidades. Ya están por terminar la gira de estas dos obras, pero aún seguimos. Así que bueno, pues si nos escuchas, si no hemos ido a tu comunidad, rápido llámanos y dinos, a ver, tienen que venir para acá porque se están terminando. Y vamos a comenzar una nueva gira, porque ¿qué crees? Este jueves a las 4 de la tarde vamos a estrenar la siguiente obra de este proyecto de siembra de teatro femenino, ¿no? Esta obra se llama Que las hay, de María Inés Falconi. Ella es una escritora argentina. Y bueno, pues esta obra es muy, muy divertida, ¿no? La verdad es que es muy divertida. Y pues se va a estrenar este jueves a las 4 de la tarde ahí en el Centro Social Ayuc, así que estás invitada, estás invitado para que te acerques, la entrada es totalmente gratuita y vayas a disfrutar con nosotros esta hermosa obra que se llama Que las hay, las hay. Apúntalo jueves a las 4 de la tarde allí en la sala Neptag del Centro Social Ayuc. Ahí vamos a estar esperándote. Si vas a ir, llega un poco antes porque pues acostumbramos cerrar la puerta lo más puntual que podamos por respeto a todas y a todos, los tiempos de todas y todos. Así que bueno, pues ahí estaremos con este estreno y una vez estrenado pues vamos a empezar la gira. Ya tenemos por ahí calendario para Daniel Martínez, María Enriqueta, para El Portillo, para Cerro Amole, para Juquiachten, y vamos a estar contactando otras escuelas para ir, escuelas y comunidades, pues, para ir llevando estas obras que aún estamos girando, que las hay de María Inés Falconi. Y bueno, pues si no, hay otra cosa, los talleres del Centro Social Ayuc están también, por supuesto, estamos ya las inscripciones ya están cerradas, ya están los cupos llenos, pero bueno, pues estamos ahí con los niños pasándolas muy bien. Y bueno, te comento también, hay otra actividad que es el grupo de yoga y otras técnicas corporales que también estamos compartiendo, también ahí en la sala Neptag, esas también tienen una cuota de recuperación. Si tienes alguna pregunta, quisieras acercarte, pues acércate, estamos los sábados y los lunes a partir de las 6:30 de la tarde, 6:30, 8 también con esta actividad para jóvenes y adultos, ¿no? Para pues compartir un poco de estas experiencias corporales que nos van llevando a muchas cosas y sobre todo a la creación de endorfinas, ¿no? Que son estas sustancias que nos provocan paz, armonía, placer, relajación. Bueno, pues ahí estamos. Y sin más por el momento, bueno, pues nos despedimos, nos escuchamos el próximo domingo. Aquí, ¿quieren mandar algún saludo o algo? Diego. Saludos a todas las personas que nos están escuchando. Le mando saludos a todas las personas que nos están escuchando aquí en la radio. Gracias. Y bueno, pues el próximo domingo nos escuchamos y te vamos a dejar con esta canción que se llama El Abrazo, del grupo Encanto al Alma. Bienvenidos todos y bienvenidas todas a la tierra de los cuentos. Por dentro, como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Kong Ana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2024. En el micrófono, Mateo, Diego, Nina. La boca del dinosaurio. En los controles, Cayo.